escuchado el nuevo single de la banda canadiense Diston y Lises, titulado Dance It, Dance All. Y después de eso hablamos aquí en Intangible 23 con Francisco Porto de La Lata Muda. Él va a protagonizar nuestra entrevista de este miércoles. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es esta revista digital de arte experimental que se llama La Lata Muda. Bueno, La Lata Muda es una revista digital de arte experimental, como bien dices, que tratamos diferentes temas, sobre todo el cambio de espacios que no sean simplemente los institucionales como museos o galerías de arte, y los planteamos también desde el punto de vista completamente experimental, es decir, nos basamos mucho en sonido, en nuevas net labels que se están creando en toda España y Europa, y lo que intentamos es darle otra perspectiva al arte que no sea tan convencional, participando de la cultura libre, el software libre, y con las ideas de colaborar, compartir y participar. Porque los contenidos de La Lata Muda están bajo licencia Creative Commons, así que ustedes predican con el ejemplo, ¿no?, para defender la cultura libre. Sí, nosotros estamos bajo una Creative Commons, bajo licencias copyleft, para que cada cual pueda transmitir completamente la información completamente libre, y además que se pueda distribuir libremente, que eso es otro de los que los medios convencionales no están muy dispuestos. Bueno, y nos interesa de La Lata Muda también ese entramado que ustedes plantean entre el arte en otras facetas y el arte sonoro, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, nosotros ahora mismo estamos también trabajando mucho con medio rural, y entonces lo que queremos transmitir son otro tipo de sonidos que fuera de las grandes comerciales, como puede ser, por ejemplo, Tape, que hace Daniel Romero, que está haciendo sus conocidas Jumping Beans, que eran unas alubias que hacían una serie de sonidos, y a través de ahí pues él ha evolucionado a las net labels, produciendo su propio sello, sin intermediarios y sin nada. Porque cada vez hay más de estos sellos virtuales o net labels que se involucran, ¿no?, en el mundo del arte multimedia. Exactamente, es decir, muchos de estos sellos después son partícipes también de anuncios publicitarios, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno de los sellos que nosotros más seguimos es el de Educomelles, por ejemplo, el de Audio Talaya, en el que participan diferentes artistas, en los que van colaborando y participando conjuntamente. Nosotros aquí hemos tenido en más de una ocasión a Edu Comelles y nos parece muy interesante todo lo que hacen desde Audio Talaya. Por ejemplo, están involucrados en un proyecto que ustedes difunden desde La Lata Muda, se llama Off Hercios. Sí. No sé si nos puedes contar un poco. Bueno, Off Hercios lo que está promocionando, sobre todo Edu Comelles, que es uno de los directores de este proyecto, es promocionar difundir mayormente los net labels y el audio experimental a través de una serie de galerías que semanalmente en Valencia se van desarrollando. Cada galería en el centro de Valencia tiene una serie de intervenciones y se van promocionando diferentes artistas valencianos. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Francisco Porto de la revista digital de arte experimental La Lata Muda, y ya nos has contado, Francisco, que hay un interés por parte de las net labels por dar a conocer sus trabajos en el mundo del arte contemporáneo. ¿Esas galerías y esos otros artistas te parece que son receptivos a todo esto de la música libre? Sí, cada vez más los artistas van viendo que la forma de transmitir su arte y sus sonidos es a través de licencias libres. Esto es un proceso que está llevando mucho tiempo y que el público todavía no lo ve de una manera muy receptiva, pero por ejemplo desde el Laboral del Centro de Artes, aquí en Gijón, se están desarrollando diferentes proyectos como el de Juanjo Palacios, de recuperación del paisaje sonoro en Asturias, o por ejemplo Luis Anteros ya en Portugal, también en la zona de Guarda también está haciendo paisaje sonoro, y ellos están promocionando absolutamente todo a través de NetLabs con licencias libres para que todo el mundo las pueda compartir y escucharlas. Y esto implica también pues que se sale un poco de internet, ¿no? Que es el mundo donde tiene más desarrollo la cultura libre, para que estos parámetros se puedan palpar, ¿no? En el mundo real, digamos. Sí, bueno, nosotros hemos desarrollado en mayo de este año un proyecto que se llamaba Quedarte, que era en medio rural, y en él sí que se invitó a diferentes artistas, como podían ser, por ejemplo, el citado antes de Daniel Romero, en el que hacían unas intervenciones sonoras en las que había un público, que estábamos hablando de 100, 150 personas, en un pueblo de 250 habitantes, en el que la gente estaba muy receptiva a este nuevo tipo de arte. Bueno, háblanos un poco más de ese proyecto, Quedarte, un encuentro rural de arte y nuevas tecnologías. Se celebró en mayo, como bien has dicho, cerca de Salamanca, y entre otros apartados, pues tenía uno para la experimentación sonora, ¿no? Exactamente, en ese apartado, además de Tape, habíamos invitado a Paula Pin, que ella traía junto con Gaia un proyecto que se llama Fotosintéptica, en la cual es una performance audiovisual en el que se encontraba el cuerpo en contacto con la naturaleza y tenía su conexión con la tecnología. Todo esto lo desarrollaban a través de Pure Data en software libre, en el que su cuerpo rodeado de circuitos se convierte en el instrumento con el que interactúa con el público. O sea que todavía queda camino por recorrer, pero ya se ve posible esta fusión entre música libre, licencias Creative Commons, software libre, museos, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente las cosas van cambiando, sobre todo porque los programas de software y de hardware son de precios prohibitivos. Entonces la gente empieza a producir nuevo tipo de obras con un software libre de libre difusión, en el que pueden manipular el programa o transformar el programa así sean sus necesidades. Y bueno, ¿hacia dónde prevés que puede caminar todo esto? Bueno, el camino, si lo valoramos desde hace 5 o 6 años hacia atrás y vemos todo lo que se ha evolucionado, podemos decir que el software libre y la creación con software libre en cuanto a arte ya está en gran parte de los museos. El CAN de Valencia trabaja también con artistas que trabajan con software libre, el Laboral en Gijón también trabaja con software libre, y cada vez se ve más una potenciación de estas herramientas, por ejemplo con Open Frameworks, que también trabajan sobre la idea del código informático como medio de expresión, en librerías C++, que son ideales para vídeo y detección de movimiento sin utilizar programas de pago. Y bueno, ya que hablamos de evolución, ¿cómo ha sido la experiencia en el tiempo que ustedes han sacado adelante esta revista digital, La Lata Muda? Vale, nosotros esta idea sale después de participar en diferentes encuentros y vemos que el software libre, la cultura libre y en conjunto con el arte necesita una potenciación también desde los medios de comunicación. Entonces nosotros creamos un medio de comunicación en el que al principio trabajábamos en una revista digital en PDF, pero la problemática que tiene este tipo de revistas es que su distribución es muy lenta. Entonces nos adaptamos a los medios que hay y vemos que con las herramientas libres podemos trabajar mejor desde el formato blog, en el que nosotros planteamos la idea de hacer 10 o 14 líneas sobre una documentación, sobre un artista o un encuentro, etcétera, y lo juntamos con todos sus links y con vídeos para que la gente tenga información y pueda documentarse todavía más. Nosotros lo que damos es un primer paso a que la gente pueda conocer a este tipo de artistas. Porque ahí entra en juego otro elemento, el de los vídeos que se difunden en internet, ¿no? Para un artista hoy también lo tiene más fácil, ¿no? En el plano musical está claro, pero si se dedica a la videocreación también, ¿no? Sí, bueno, la videocreación, sobre todo, la problemática que se están encontrando es que muchas de estas compañías multinacionales, como puede ser YouTube, etcétera, o Vimeo, el problema es que sus vídeos todavía se han adaptado hasta hace poco con licencias Creative Commons, por ejemplo. Entonces, hasta ahora todo dependía de que si tú dejabas un vídeo en web, eso le dejabas como una licencia a ellos para que pudiesen hacer lo que quisieran con el vídeo. Últimamente ya los artistas, al estar sujetos a una Creative Commons o una licencia copyleft, pueden trabajar con mayor libertad. Sí, creo que Vimeo fueron los primeros en incorporar las licencias Creative Commons y me parece que YouTube ya también ha dado ese paso, ¿no? Sí, YouTube ya está trabajando también con Creative, aunque solamente trabaja en una licencia, pero bueno, es un paso en adelante para que puedas difundir tu vídeo y que tengas una serie de reglas en las que puedas comunicarlo. Bueno, y el proyecto principal, entiendo yo, que ustedes han impulsado desde La Lata Muda, ya lo hemos comentado, es Quedarte. Pero bueno, ¿algún otro que nos quieras comentar o alguna idea para el futuro? Sí, bueno, nosotros ahora tenemos dos proyectos, que uno que es Open Friends Salamanca, que se trata de que hemos hecho una documentación de más de 300 espacios junto con Pablo Herrero, y en el que hemos documentado 300 espacios intervenidos en Salamanca, por ejemplo, con arte urbano. Lo que ahora estamos intentando es crear como un festival y que las artistas de arte urbano puedan llegar a intervenir cualquier pared pública a través de una serie de documentos que se descargarían en web y a partir de ahí funcionarían. Y el otro proyecto que estamos ya promocionando a nivel España es Lab Rural, que se trataría pues de llevar toda esta tecnología y todos estos artistas al medio rural para que pudieran intervenir y fomentar con este tipo de herramientas un real desarrollo rural en pueblos pequeños que se han metido en otras fórmulas o en otras historias en las que puedan evolucionar o cambiar sus formas de vida, siempre mejorándolas. Has hablado de la intervención de espacios y demás, que yo creo que son unos términos relativamente nuevos para los profanos. Háblanos un poco más de eso y la relación que puede tener con la cultura libre. Vale, el sistema que en el que vive el arte, sobre todo el arte contemporáneo, son círculos pequeños manejados por las grandes instituciones, ya sean museos, centros de arte, etcétera. Entonces, el medio rural, por ejemplo, es un medio completamente libre, en un espacio natural, dispuesto a intervenir, aunque muchos de los casos son efímeros, pero también en el medio urbano, en el que estamos una gran parte mayor familiarizados, tenemos un montón de zonas públicas, que se podría pensar que es como si fuesen pequeñas zonas de cultura libre en las que se ha intervenido en la ciudad y que ya son una parte cultural de la misma y de su comunidad. Y entonces, pues, se plantea fomentar eso, ¿no? Sí, exactamente. Intentamos que cada vez haya más arte urbano, que la gente participe y empiece a comunicarse y empiece a ver que el arte urbano no simplemente son cuatro personas o cinco que se dedican a poner unas firmas o manchar una pared, e intentar que ese arte urbano sea difundido y que vean la calidad que realmente tiene. Y al principio de esta entrevista mencionábamos el tema de los paisajes sonoros, eso está ligado a las grabaciones de campo, en fin, ese es uno de los aspectos más desarrollados hoy día, ¿no?, dentro del arte sonoro. Sí, efectivamente, el mapping sonoro lo han potenciado ya en Estados Unidos hace varios años, pero bueno, aquí en España nos podemos encontrar, por ejemplo, con el colectivo Descoditar.org, que ha documentado todo un mapa sonoro en la parte de Galicia. Juanjo Palacios, era lo que te estaba comentando también antes, lo hizo en la parte de Asturias. Ahora uno de los últimos proyectos que está desarrollando es en la zona, en la muralla de Lugo, en la ciudad de Lugo, también otro proyecto ya desde una parte más universitaria como parte de su doctorado, pero sí que es una parte importante de cómo está evolucionando todas las composiciones sonoras y los registros que se están haciendo. Nosotros aquí en el programa hemos hablado de mapas sonoros del País Vasco y también de Canarias, así que nos consta que eso de las grabaciones de campo, de recoger los diferentes sonidos de la naturaleza o de la ciudad, pues tiene bastante vigencia y pujanza hoy día. Pues yo creo que, a no ser que tengas algo más que añadir, esta ha sido una entrevista muy interesante y podemos irla terminando aquí, Francisco. Encantado de que me hayas llamado y muchas gracias por todo. Pues lo dicho, gracias por estar aquí, Francisco Porto, de la revista digital sobre arte experimental La Lata Muda. Y nosotros en Intangible 23 retomamos ahora nuestra selección de música electrónica con una mezcla que altera radicalmente la canción que escuchábamos antes. Dance It, Dance All, de los Easton Ilises. Antes sonaba como una invitación al baile, y en cambio este Motel Coasters Mix mete unas guitarras acústicas y, como ya digo, todo cambia. Pues sí, cuesta creer que esta sea la misma canción que escuchábamos al principio del programa, antes de nuestra entrevista con Francisco Porto de la revista La Lata Muda. Pero en ambos casos se trataba del tema Dance It, Dance All, primero en su versión original y después en lo que hemos puesto ahora, el Motel Costes Mix. Una mezcla que introduce esos sonidos acústicos y le da un auténtico giro de tuerca a la melodía compuesta por los Easton y Lisses. Este es el décimo single publicado bajo licencia Creative Commons por este dúo canadiense, los Easton y Lisses. Sacaron una campaña de recogida de fondos entre sus seguidores, lo que también se llama crowdfunding, y pudieron editar un vinilo, aunque por cuestiones de espacio físico de dicho soporte, solo pusieron seis remezclas de este tema. Luego el sello portugués Enough Records ha publicado el álbum completo con los remixes de Dance It, Dance All y suman un total de 12 versiones, incluyendo la original y este Motel Costes Mix. Seguimos con nuestra selección de música electrónica de este miércoles en Intangible 23, un sello que no ha sonado demasiado en el programa, aunque su catálogo es extenso y su calidad está más que acreditada, es Cavi. Ahí encontramos el trabajo del británico Data Rebel con temas como este Delta One. Este era el tema Delta One del álbum Dreams for an Abstract Mind, Sueños para una mente abstracta. Lo firma Data Rebel, un artista del Reino Unido. Su verdadero nombre es Danny Howe y admite una influencia bastante marcada, en el sentido de que su principal punto de referencia lo tiene con el artista Planet Bolex, que hemos escuchado nosotros aquí en el programa hace ya bastante tiempo, y es un buen representante Planet Bolex de esta electrónica suave que practica también con mucho acierto Data Rebel en este álbum del sello Cavi. Para que te hagas una idea de la importancia de esta net label, este es el lanzamiento número 323. Esas son unas cifras que pocos sellos virtuales alcanzan, aunque no siempre se trata, por supuesto, de una cuestión de cantidad. También hay que tener en cuenta la calidad. Bueno, pues ahora toca sonreír un poco escuchando a los Gran Canarios Mini Market. Nos cuentan una historia sobre un medio metro sexual. Expresión metrosexual hizo fortuna hace algunos años, pero bien podría volverse a poner de moda ahora en esta otra variante, la que encontramos en el título de esta canción de Minimarket, Medio Metro Sexual, dirigida quizás a los que no somos tan altos. Este es un buen ejemplo del humor que siempre pone en primer plano este dúo electrodoméstico, así se definen, y también emplean el término engendro de grupo infantil punk para adultos gamberros. No está mal, desde luego, ser un adulto gamberro, así que nos gusta en consecuencia la música de Minimarket. Y ahora damos el salto a Estados Unidos. Allí vamos a conocer a una artista nacida en Georgia, en el este de Europa. Ella es Miranda Spangiratze, tiene un apellido un tanto difícil de pronunciar, pero creo que hemos salido airosos. Y aunque se trata de un tema instrumental, el que vamos a escuchar ahora, su título es Talk to Me, Habla conmigo. Thank you. para hacer este tipo de música hay que tener talento y Miranda Tsvangirtse lo tiene. Esta compositora, que ahora mismo reside en Estados Unidos, se fija en las partituras de Mozart o Chopin, pero evidentemente también sigue la música más moderna de Coldplay, por ejemplo. Este era el tema Talk to Me, aparece en un EP con ese mismo título que ha sacado el sello VKRS. Y luego Miranda tiene a la venta un álbum en el que se repiten algunos de los temas de este EP, y esa es una buena opción para seguir descubriendo su música ya previa aportación económica. Y al principio de esta edición de Intangible 23 escuchábamos ese nuevo single de los Easton Ilises, un grupo que trabaja con la netlabel Enough Records. Ahí también encontramos a la banda Imperfection con N y con K. Y este es su tema Monster, Monstruo. Vamos llegando a los últimos minutos de programa, hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio. Este era el tema Monster, en singular, pertenece al álbum Monsters, en plural, del grupo portugués Imperfection. Podríamos describir esta música con la etiqueta Dark Wave. Se entiende que esa es una fusión entre elementos góticos y electrónicos. Y es que casi cualquier estilo se puede mezclar con la electrónica, también el jazz. Por ejemplo, en el siguiente tema, Hannibal's Jazz de Bestovich. is a beautiful woman who's older. Ahí se oían unas voces intentando explicar lo que es el jazz, sea como sea. Hemos puesto el tema Aníbal's Jazz, el jazz de Aníbal, una creación de Bestovich. El verdadero nombre de este productor irlandés es Paul Best y puedes escuchar una muestra de su música en este EP también titulado Aníbal's Jazz. Y vamos con el último tema de hoy. Se trata de un single publicado por el sello Subterráneo Records. Un interesante ejercicio de hip hop, este Discrepancia de Odish. Eu sou do tipo que faz o Lúcifer gritar, Deus nos acuda. Reencarnação perfeita e podre do Pablo Neruda. Cresci comprando playboys com moedas que roubei do Buda. Virei um adulto que deixa vadia dependente de autoajuda. Eu sou a sujeira classuda, coloquei a cena em choque. Ficaram mais divididos que o executivo da York. É sério, puta, provoque que os vingadores me desculpem. Mas com a porra da caneta eu espanco o Loki. Vagabundo então se toque, Salvador não é San Andreas. Me chame de Steve Jobs do rap, mas sem câncer no pâncreas. Foi mal pela discrepância, culpa da dissonância. Filhos da puta com mais de 30 cabeças no jardim da infância. Tudo bem quando diz que sim, tudo bem quando diz que não. Me aponte o lugar, proíba de ir, e agora já sabe minha direção. Tudo bem quando diz que não, tudo bem quando diz que sim. Branquelo de Dunks, cria um novo começo a cada esboço do fim. Cada vez que quis, cada vez que fiz, você vê que a metáfora gruva. Querem me derrubar, mas parece mais fácil fumar baseado na chuva. Pela saco, capota na curva, faz parte do meu show business. É o Felipe Odishi, rato branco e veia com sangue de cisnes. Eu prefiro calar, mas tem que falar, se me exaltar demais. Peço licença lá, pois eu sou murra, soldado do Hamas. Não tô muito afim de paz, sou o que leva e traz. Eu sou sagaz, ainda dizem que eu faço beat de jazz. Puto sigo, puto fico, sabe porra, eu sou fudido. Não vou cantar de galo se tu é um periquito lindo. Esse é o meu modelito, pito. Às vezes eu sou confundido, tito. Se a roupa que visto não te excita, suck my pirulito. Corro risco, cometo atentado, kamikaze, suicídio. Mando uma bala, tomando a granada, na humilde eu cheio, te mando um míssil. Deu pra notar, né? Coragem, pouco eu tenho. Filha da puta, fudeu com Judas. Nessa viagem eu quase me lenho. Tudo posso na rima que fortalece. Pois o dedo que aperta o rec é o mesmo que aperta o botão do estresse, pivete. É foda dizer, né? Tô quase com o pé na cova. Se prova, gosta, acha grossa e ainda diz que parece bosta. Porra, se o show, corra se for. Seu time ganhou, você se matou. E a mina do amigo do peito que dá aquele jeito, você lascou, lembrou? A cada cobrança que chega, a cada chuta que chupa, que beija, vacilo que deixa. Rap é mais do que o beat, papel e caneta. Salvador é o item, suas cabeças. Autonomia quebra harmonia, deixa os falsos na agonia. Me veja de cara amarrada, cabeça raspada de boné e prata. Tem várias paradas, longe de casa, isso pra mim não pega nada. Carrego as armas, trago a lombra. Sou narrador e sou marginal, deixando em xeque os alicerces em dúvida moral. Enquanto favelas e gueto, o pivete tá nos becos. Se tem disposição, vai buscar o seu dinheiro. Atento, eu já escolhi, escolhi o lado nessa guerra. Se canta a verdade, então a mentira esfarela. Foram lá me convocar, e eu vim na missão. É subterrô, ó de chineto, cabeção. Pra deixar cusco na mão, pagar pelos pecados. Se tem que ser barril, então vou ser barril dobrado. Várias queixas, é sim de verdade. Tamo na atividade, esculachando com muita classe. Dois toque, colete na laje, sem cara pra maquiagem. Cada verso é uma viagem, se pá, várias naves. Dê um trago e relaxe, simbora, embarque. Te coloco na guilhotina, mas desce é pra suas inverdades. Não me diga que é tarde, onde eu vou eu chego cedo. Um tiro é só um tiro, é só a causa e o efeito. Yeah. We'll be right back. hip hop brasileño para terminar hoy en Intangible 23. Hemos escuchado el single Discrepancia de Odish, en el que participan también Banja y Neto Bicho Solto. Es un lanzamiento del sello Subterráneo Records. Y ahora sí, nos despedimos en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. El programa estará dedicado a la banda de post-rock Port du Havre. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.